Pisidia y entraron en la sinagoga el día de sábado y se sentaron. Pablo el apóstol, enviado a los gentiles, no predicó en otro día, sino en el de los gentiles, guardó el día de sábado, no lo llamó abolido, no lo llamó sombra, en el día de reposo proclamó la palabra, el sábado era su púlpito, el sábado era su día. Y entraron en la sinagoga el día de sábado. Habría entrado ese día, pero entró y predicó, como era la costumbre apostólica. El apóstol de los gentiles.